Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en la gestión de archivos audiovisuales, que es un tema, bueno, clave en el mundo digital, ¿verdad? Tanto si es para uso personal como profesional. Exacto. Vamos a ver cómo organizar y manejar todos esos tipos de archivos. Texto, imagen, vídeo, audio, que acumulamos sin parar. Eso es. El objetivo es entender bien cómo funcionan estos formatos, ¿eh? Desde los documentos más simples hasta, digamos, bases de datos multimedia completas. Y también qué herramientas tenemos, ¿no? Para manejarlos, para almacenarlos en la nube, para transferirlos de forma segura. Hablaremos de tipos de archivo, claro, de compresión, calidad, compatibilidad, todo eso. Pues vamos a desgranarlo. Si te parece, empezamos por lo básico. La diferencia entre documentos simples y compuestos, y cómo organizarlos bien para encontrar las cosas rápido. Perfecto. A ver, un documento simple podría ser un informe de texto, ¿no? Una sola pieza. Vale. Y uno compuesto sería, por ejemplo, un expediente de un proyecto, que igual tiene el informe, pero también planos en PDF, fotos, quizá algún vídeo corto, varios elementos juntos. Entendido. Pero la clave, según comentábamos al preparar esto, no es solo saber qué son, sino cómo los ordenamos, ¿no? Fundamental. Más que agrupar por tipo de archivo, que puede ser un caos, lo suyo es usar categorías lógicas. Por ejemplo, por año, por proyecto, por cliente, por departamento. Claro. Depende del contexto, claro. Pero la idea es que la estructura tenga sentido para cuando necesites buscar algo. Que sea intuitivo. Tiene toda la lógica. Bueno, pasemos a los recursos multimedia en sí, que combinan, como decíamos, texto, audio, imágenes, a veces animación, vídeo. Los textos, bueno, suelen ser ligeros. Pero en cuanto metemos audio, vídeo o imágenes de alta calidad, el espacio que ocupan se dispara. Y las animaciones ya requieren software específico. Empezamos por el audio, que es lo esencial. Pues en el audio, lo fundamental es entender el concepto de códec y de compresión. A ver. Tenemos formatos sin comprimir, como el WAU o el AAIFF. Ajá. Máxima calidad, pero son archivos enormes. Ideales si vas a editar audio de forma profesional, pero poco prácticos para compartir o almacenar mucho. Vale. Y luego están los comprimidos. Aquí hay dos tipos. Los lossless o sin pérdida, como FLAC o Apple Lossless. Reducen el tamaño, pero conservan toda la información original. La calidad es idéntica al original. ¿Y los otros? Y los lossy o con pérdida. El rey aquí es el MP3. Y también formatos como AAC. Estos eliminan información que, en teoría, el oído humano no percibe o percibe poco. Ah, vale. Consiguen archivos mucho, mucho más pequeños. Por eso el MP3 es tan popular, ¿sabes? Es un buen equilibrio entre un tamaño manejable y una calidad que para la mayoría de usos es más que suficiente. Entendido. Y me imagino que este equilibrio entre calidad y tamaño se vuelve aún más crítico si hablamos de vídeo, que ya junta imagen en movimiento y sonido. Exactamente. En el vídeo, el códec de compresión es, si cabe, más importante. Tienes formatos como AVI, que pueden dar mucha calidad, pero son muy, muy pesados. A veces se usan en entornos profesionales. Ya. Luego está la familia MPG, y sobre todo el MP4. Este es el estándar de facto hoy en día. ¿Por qué? Porque ofrece una calidad bastante buena con tamaños de archivo muy razonables. Y lo más importante, es súper compatible. Se puede ver en casi cualquier sitio, ¿no? Eso es, en móviles, tablets, ordenadores, teles, y bueno, también está el MOV, que es el formato de Apple, ligado a QuickTime. Aquí la lección clave es pensar siempre dónde se va a reproducir ese vídeo, antes de elegir el formato. La compatibilidad es esencial. Muy buen punto. Pasamos a las imágenes. Aquí la primera distinción importante es entre las digitales, para pantalla, que usan la escala RGB, rojo, verde, azul, y las que son para imprimir, que usan CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. ¿Qué más debemos saber? Pues la otra gran división es entre imágenes vectoriales y mapas de bits. A ver, las vectoriales, como los archivos .ai de Illustrator o .svg, se basan en fórmulas matemáticas. Ajá. Su gran ventaja es que las puedes escalar todo lo que quieras, hacerlas gigantes, y nunca pierden calidad, nunca se pixelan. Son perfectas para logos, iconos, ilustraciones. Vale. Y luego los mapas de bits, JPG, PNG, GIF, son como una rejilla de píxeles, ideales para fotografías y gráficos complejos. Aquí sí que la resolución es crítica. La famosa resolución, sí, los PPP. Exacto, los puntos por pulgada. Para web o pantalla, con 72 o 96 PPP, suele bastar. Pero si vas a imprimir, necesitas al menos 300 ppp para que se vea nítido. ¿Y los formatos más comunes de mapa de bits? Pues el JPG, JPG, es el estándar para fotos. Comprime muy bien, aunque es compresión con pérdida. El PNG es genial para gráficos web, sobre todo si necesitas transparencias y no tiene pérdida de calidad. Y el GIF, bueno, para animaciones sencillas en web y memes. Claro. Oye, y no podemos olvidarnos del PDF, el Portable Document Format, que es como un comodín, ¿verdad? Totalmente. Es un formato súper versátil porque puede contener texto, imágenes, enlaces, formularios, todo en un solo archivo. Su gran fuerza es que mantiene el diseño original fijo, da igual dónde lo abras. Y es más difícil de modificar, ¿no? Eso da seguridad. Exacto. Es ideal para compartir documentos finales y proteger la información. Además, permite cosas muy útiles. Crear índices interactivos, poner contraseñas, hacerlo de solo lectura, permitir comentarios, rellenar formularios. Y las firmas digitales, que en el mundo profesional son clave. Desde luego. Poder firmar un PDF con un certificado digital le da validez legal en muchos casos. Muy, muy útil. Vale, tenemos todos estos tipos de archivo. Ahora, ¿cómo gestionamos grandes cantidades? Porque podemos acumular miles de fotos, vídeos, documentos. Aquí es donde entran las bases de datos multimedia, ¿verdad? Correcto. Pueden ser bancos multimedia externos, como bibliotecas de imágenes o vídeos de stock, donde buscas por palabras clave. O bases de datos propias, internas, de una empresa, o incluso personales, si tienes mucho volumen. La gran ventaja es la organización y, sobre todo, la recuperación de la información. ¿Cómo? Pues mediante búsquedas indexadas, usando metadatos, etiquetas, descripciones. Es mucho más rápido que buscar en miles de carpetas. Y además, facilitan las copias de seguridad, los backups. Centralizar ayuda mucho. ¿Y para el manejo diario hay herramientas específicas que nos simplifican la vida? Sí, básicamente tres tipos que son muy prácticos. Primero, los compresores. Programas que crean archivos .zip o .rar. Para que ocupen menos. Eso es. Reducen el tamaño de uno o varios archivos juntos, lo que facilita enviarlos por email o subirlos a algún sitio. Y muy importante, permiten ponerles contraseña. Útil para cosas sensibles, ¿no? Como enviar nóminas, por ejemplo. Exacto. Segundo tipo, los conversores. Herramientas que cambian un archivo de un formato a otro. De WAV a MP3, de MOV a MP4, de PNG a JPG. Para asegurar la compatibilidad que decíamos antes. Justo. Y tercero, las herramientas de transferencia de archivos grandes. Cuando un archivo pesa demasiado para el email, usamos servicios como WeTransfer, Google Drive, Dropbox. Que funcionan en la nube, claro. Sí, suelen tener opciones gratuitas con límites y opciones de pago para más capacidad o funciones. Los casos prácticos que vimos son muy ilustrativos. El primero destacaba las ventajas de usar un gestor documental centralizado en una empresa. Sí, mostraba cómo un sistema así mejora el acceso a la información desde cualquier lugar, ¿eh? Agiliza mucho los flujos de trabajo porque no pierdes tiempo buscando. Se evitan versiones duplicadas o desactualizadas también, imagino. Claro. Refuerza la seguridad con permisos de acceso y tal, y potencia mucho el trabajo colaborativo online. Varios pueden trabajar sobre el mismo documento actualizado. Es un cambio grande respecto a tener archivos sueltos por ahí. Y el segundo caso era muy práctico. Detallaba cómo transferir información sensible de forma segura. Efectivamente. Un proceso sencillo pero importante. Primero, organizar bien los archivos que necesitas enviar en una carpeta específica. Vale. Segundo, comprimir esa carpeta en un archivo zip y ponerle una contraseña robusta, fuerte. Tercero, usar un servicio de transferencia de confianza como los que mencionamos. Y cuarto, y esto es crucial, confirmar con la persona que lo recibe que le ha llegado el enlace y que ha podido descargar y abrir el archivo correctamente. Quizá le pasas la contraseña por otro canal, como un SMS o una llamada, para más seguridad. Un proceso completo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando, hemos visto lo importante que es entender los formatos de archivo, audio, vídeo, imagen, PDF, las estrategias para organizarlos de forma lógica, el papel de las bases de datos para gestionar grandes volúmenes y las herramientas que nos ayudan a comprimir, convertir y transferir todo esto de manera eficaz y segura. En esencia, sí. La clave es la organización sistemática, ya sea con una estructura de carpetas bien pensada o con bases de datos más potentes. Y apoyarse en la tecnología que tenemos disponible. Totalmente. Quizá la reflexión final que nos queda, pensando en todo esto, es, bueno, con la cantidad brutal de información digital que generamos y manejamos cada día, ¿estamos siendo realmente conscientes? ¿Aplicamos estos principios de gestión de forma sistemática para asegurar no solo que encontramos las cosas, sino que preservamos nuestro conocimiento el personal y el de nuestras organizaciones a largo plazo? Es una pregunta muy pertinente, desde luego. Hay que pararse a pensarlo. Muchas gracias por este análisis tan detallado. Un placer. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.